19 minutos pasan de las 9 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, estamos metidos en el fin de semana largo. Mi corazón, disculpa si te parece raro, pero comparto. Y algunas de las noticias vienen que dentro de un rato vamos a profundizar. El tema fiestas clandestinas, ¿no? Hay una noticia importante que hoy amanece Córdoba. Y la verdad que la pandemia sigue estando, ¿no? Sí. Y creo que... Y es el gran tema, que uno de los temas que nunca pudo solucionar el gobierno de la provincia de Córdoba. Y después también vamos a repasar algunos de los números que tienen que ver con el corredor de las Sierras Chicas, porque hay un amesetamiento, pero no... Acá en Sierras Chicas, según lo que vemos nosotros, el número de contagios sigue parejito. Es que claramente el nivel de contagios, si bien se ha amesetado, como decís vos, Tucu, pero... No es que ha bajado exponencialmente. Lo que ha bajado exponencialmente es la cuestión mediática, digamos. O sea, claro, lo han frisado mediáticamente el tema, pero después los contagios están. Y basta con pasar por los centros de testeo para ver las colas que hay. Sí. Eso va a ser dentro de un rato. Numerito por localidad acá en Sierras Chicas, para ver qué es lo que está pasando acá en Sierras Chicas. Pero ahora. Sí, vos fíjate sí. que hasta los mismos municipios. Han bajado también estratégicamente la información, digamos. Uh-huh. O sea, no es como antes que te mandaban el informe diario, claro. O sea, cuesta más averiguar la cantidad de casos sí. que hay. No digo todos, un Quirso, por ejemplo, viene trabajando bien, lo sigue haciendo, pero hay algunos como que le han bajado la cuestión informativa, lo cual genera después esta sensación de que, bueno, ya está pasando, acompañado de la vacunación. Para el común de la gente que por ahí prende la tele, escucha la radio y no se habla tanto del tema, y bueno, queda la sensación de que no hay tantos contagios. Y no, los contagios lamentablemente siguen estando. Bueno, ahora viramos totalmente porque lo veníamos anunciando desde el fin de semana, antes de ingresar el fin de semana, que vamos a tener invitados para este día lunes, que tiene que ver con elecciones, Bruno. Y por eso ya tenemos en estudio. Uh-huh. A Liliana Olivero, la queremos saludar. ¿Cómo le va? Buen día, Liliana, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buen feriado. Ustedes trabajando. Bueno, usted también le recorrió por la Sierra Chicas. También. Liliana Olivero, precandidata a diputada nacional en la lista, una de las listas del Frente de Izquierda, que también acompaña o lleva a Laura Vilches como senadora nacional precandidata. Bueno, recorría por las Sierras Chicas. Sí, hoy, arrancando por Villa Allende, después vamos a ir por Unquillo, por Río Ceballos y esta tarde por La Granja. Nos gustaría llegar hasta ahí porque hay una feria, dialogar ahí también con las vecinas y los vecinos. Así que bueno, una campaña pulmón, como ustedes ya nos conocen, poniendo todo, ¿no?, en esta difícil campaña electoral, en estas primarias. Y mañana arranco con Villa María, el día jueves con Río Cuarto, vamos a ir a San Francisco, vamos a ir a Tras la Sierra. Hemos definido con Laura Vilches, mi compañera también precandidata a senadora, ir juntas a las principales ciudades, sí aclarando que Laura trabaja, es docente, por lo tanto nos complica mucho la actividad, ya que no hay licencia, ¿no? Entonces nuestras listas están compuestas por docentes, por trabajadores estatales, tenemos un biólogo del CONICET que también tiene dificultades para poder tomar licencia, así que bueno, lista de trabajadoras y trabajadores como siempre hemos tenido, por lo tanto con estas dificultades vamos a seguir remando en dulce de leche como lo hemos hecho siempre. Liliana, ya en un ratito vamos a charlar de lo que es la realidad del país, de las propuestas que se forman en base a la realidad del país obviamente y de la provincia, pero preguntarte, tenés muchas campañas encima y en este marco, en este contexto de pandemia, más allá de por la cuestión de protocolos, pero ¿cómo notas a la gente? ¿Ha sido complicado llevarle una propuesta a los vecinos y a las vecinas? Sí, estamos en un momento muy complicado. Yo diría histórico de toda mi vida, que he sido militante y he hecho campañas electorales. Hay una bronca enorme, por un lado, indignación, falta de confianza, desinterés, apatía. y que en cierto grado comparto, ¿no? Esta bronca que hay. Y por otro lado, los miedos, obviamente, los contagios. Hay gente que no ha sido vacunada, hay mucha gente que no ha sido vacunada. Estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño y se ha perdido tiempo. Y en esto empieza también a haber conciencia, no solamente por la falta de garantía en estas combinaciones de las vacunas, que si hay que vacunar a la niñez de menores de 12 años, sino también el problema que tiene que ver con lo que hemos pasado el año pasado. Fue tremendo. Bueno, la juventud ha sido una que el sector que más ha receptado por un montón de cosas, por la pérdida de los contactos sociales. Me decía el otro día una médica que la mayor cantidad de consultas en los hospitales es de la juventud que está siendo medicada por esta consecuencia que ha traído esta pandemia. Y las consultas de salud mental, ¿no? Y también en los adultos mayores, ¿no? Ninguna duda, esto de no poder ir a ver a la familia, a la residencia, ha sido un golpe importante. Y el miedo al contagio. Entonces, las vacunas que se fabricaban en Garín, acá en Buenos Aires, a 40 kilómetros de la Casa de Gobierno, que se fabricaron 100 millones, que fue todo un negocio, y no tener la posibilidad de ser vacunados con esta vacuna, la verdad que también ha traído, junto con las muertes, ¿no? Muertes que se podrían haber evitado, ha traído una angustia muy fuerte en la población. Por lo tanto, es una campaña que cuesta mucho por estos dos motivos, y además por las mentiras, ¿no? Escuchar recetas mágicas, ¿no? En campaña electoral. Yo recién hablaba con vos, Bruno, cómo era el debate de presencialidad y virtualidad, por ejemplo, en el tema de la educación. Bueno, entonces, como hay que conquistar votos, todo vale. Y está mal, porque efectivamente los niños contagian, los docentes se contagiaron, murieron. Más de 20 docentes. Nosotros tuvimos una pérdida también muy, muy fuerte de un compañero docente en Díaz Funes que prácticamente no pudo ser atendido porque había 5 camas, desalojaron la cama de él en Díaz Funes y terminó falleciendo los 4 días acá en Córdoba. Es decir, todo esto está complicando la campaña y encima unas primarias que no hacen falta, ¿no? Porque las elecciones de verdad son en noviembre y en el medio de la pandemia hay cuestiones que no las podemos hacer normales o tomar como normales. Es algo inédito. Y frente a eso inédito nos vamos a tener, que nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que adaptar. Y en eso el rol del Estado, que creo que no ha estado presente ni el nacional, ni el provincial, ni el municipal, brindando ese brazo, ese apoyo, esa mano para poder decir quédate en casa, pero con la panza llena, para ser bien gráfica. Quédate en casa, que no vas a tener problema con el corte de la luz, con pagar el alquiler. Hay mucha angustia. Pero bueno, nosotros desde la izquierda siempre hemos dicho la verdad. No, obviamente nos tomamos todos los cuidados que hay que tener, el alcohol en gel, el distanciamiento, el barbijo, pero queremos dar batalla, por eso vamos a decir lo nuestro en cada una de las oportunidades que tengamos, porque no le podemos creer más a estos personajes que nos gobernaron, que nos gobiernan y que ahora, de un día para el otro, tienen la solución para la educación, para la salud, para la vivienda, para la pobreza. Hablan de la pobreza y ellos son los que construyeron esta pobreza. Entonces, venimos a plantear justamente que no voten por estos espacios políticos que son los que nos han llevado en Córdoba a 14,3% de desocupados, mayor incluso que la norma o la medición nacional, y más de 42% también de pobres. 6, 7 de cada niño, niña, hoy no tiene un plato de comida todos los días. Después la pregunta que viene es, ¿y plata hay? Y sí, plata hay, recursos hay. Liliana, en este contexto, no digo las legislativas, pero las PASO, ¿eran evitables? Sí, sí, sí. Con nuestro diputado Juan Carlos Giordano en el Congreso, perdón, planteamos un proyecto de ley no solamente de anular, porque creemos que no hacen falta. No ordenan, es una trampa montada incluso para la izquierda, ¿no? Es como para... un censo, ¿no? Es un censo caro. Es un censo caro que en una crisis como la que estamos viviendo se podrían haber evitado todos estos gastos, ¿no? Por otro lado, te quería comentar que nuestro diputado planteó, junto con Nicolás del Caño, que había que postergarla hasta que esta situación se diera. Por lo tanto, es clara nuestra posición. No solamente estamos en contra de las PASO, por una cuestión de proscripción, de trampa, de gasto de dinero, de ese censo que vos muy bien decís, sino que además en el medio de una pandemia, con tantas necesidades, la verdad que creo que no tiene que ver con nada de lo prioritario. Liliana, es muy difícil hacer un análisis en pocas palabras de lo que ha sido un año y medio largo de pandemia, más allá de lo económico, que ha afectado a un montón de gente, digamos, sobre todo al monotributista, al más laburante. Hay dos temas como muy claves que tienen que ver que con la educación y con la salud pública, sobre todo. Ha desnudado todo lo que es la pandemia, lamentablemente todas las falencias que tenemos a nivel de salud público, que hay que decirlo también, fueron los primeros que se pusieron al hombro de la pandemia, digamos. Coincido plenamente con vos. La pandemia, ¿qué hizo? Poner blanco sobre negro la situación ya que veníamos teniendo de hace décadas, ¿no? No solamente presupuestos completamente recortados en la provincia. Bueno, yo fui legisladora durante algunos años que nuestra preocupación era ver el número fino del presupuesto en salud, del presupuesto en educación. Bueno, todo esto ha quedado ratificado con una pandemia que es como un gran misil que le cayó al mundo, que desacomodó todo, y obviamente la educación y la salud como pilares quedaron sumamente claros para la población, que hay educación para ricos y educación para pobres, salud para ricos y salud para pobres. El sistema sanitario completamente colapsado, ni te cuento lo que es en el interior del interior, nuestro norte cordobés, localidades que han ido a inaugurar un hospital con camillas prestadas, después del corte de cinta, se llevaron las camillas, dejaron todo hecho una cáscara vacía. Vergonzoso. Bueno, el caso de la educación también, porque nadie puede negar, salvo el gobernador de Córdoba, que es un negacionista de la pandemia, lo fue en sus primeros momentos, y después, esperando en este último tiempo de tener que cerrar las escuelas, porque ya no había hospital que aguantara un enfermo más. Entonces, la educación también. No solamente por la falta de conectividad, la falta de igualdad de oportunidades para todos los pibes. Tremendo. Tengo casos en las Tapias, en Tras la Sierra. El papá ladrillero de cuatro niños que tenía. Los cuatro niños que esperar a las 10 de la noche que el papá viniera de trabajar para que le prestara un celular viejo para poder ver qué tarea había. ¿Qué había que hacer? ¿Cómo aprender? Y muchas veces las maestras rurales, que son unas genias totales, les iban a imprimir el material y en su bicicleta o en su moto le llevaban a los chicos que pudieran tener la fotocopia. Y la maestra, que estaba en trabajo virtual, porque también estábamos en la pandemia, se sentaba un ratito a explicarle cómo llevar adelante la tarea. No hay oportunidad, igualdad de oportunidades para todos y para todas. Entonces, creo que se ha jugado. se ha jugado feo, se ha jugado mintiéndole a la gente, y después los datos, lamentablemente, los tuvimos. Más de 6.000 muertos en nuestra provincia, con decisiones del gobernador que no son las adecuadas, por ejemplo, bancar a las grandes multinacionales. ¿Qué necesidad hay de pagar a la Coca-Cola? Bueno, el gobierno nacional ayudó a Techín, a la Coca-Cola, a Clarín, a grandes empresas que amasaron fortuna, porque no todos pusimos el hombro del mismo modo en la pandemia. Para nada. Las grandes empresas, las agroexportadoras, que siguieron fabricando la comida, sí, lo que comimos durante un año y medio, que estábamos encerrados un año, y esa primera línea de la salud con los trabajadores no tuvieron prácticamente descanso. 6.000 pesos a los trabajadores de salud. El otro día acompañé la lucha que están llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de los hospitales que viven por debajo de la línea de pobreza. Una enfermera me contaba el día sábado también en la puerta de... hicimos una actividad en un barrio y me decía, tengo 5 hijos, 4 trabajos y soy monotributista. Eso es un fraude laboral. Eso es fraude. Ni que hablar ahora de los aumentos. Bueno, ahora intentan lavar la cara porque si no ganaste tanta plata podés bajar de categoría. Te están metiendo la mano en el bolsillo. Entonces, de esto hay que hablar. De esto queremos hablar. Y de esto también no solamente queremos denunciar, sino que queremos proponer salidas de fondo, porque no podemos aceptar como algo normal que, bueno, que nos pasa esto y, bueno, hay que acomodarse. No hay que acomodarse. Algunos tienen con qué acomodarse. La mayoría no tiene cómo acomodarse. La pasa muy mal. En una parte de esa mayoría, y lo hemos hablado mucho acá en la radio, tiene que ver con el pequeño comerciante. El monotributista que lamentablemente no entró en la ayuda de ningún estado, ni el municipal, ni el provincial, ni el nacional, digamos. Y se planteaba mucho esta cuestión de que cuando había que cerrar por una cuestión de sanidad, que era lógico que había que hacerlo, pero también tenía que generar el mango para llevar a la casa. Claro. Digo, ¿qué se le dice a esas personas que le han pasado mal realmente, que le pusieron el cuerpo porque cuando tuvieron que cerrar, cerraron, lo aguantaron, pero que llegó un momento que no pudieron más y dijeron, che, hay que abrir igual? Bueno, te lo estaba diciendo medio tangencialmente recién, pero nosotros acompañamos un montón de procesos de pequeños talleres, pequeños comerciantes, gente que tiene un pequeño emprendimiento familiar, que está la abuela, que está la madre, que está la familia, y que realmente no había forma de alcanzar un mango para pagar la luz, el gas, el alquiler. Entonces, nosotros exigimos ahí una ayuda, tipo ATP, llamale, para todos estos sectores. Incluso hoy, lo vas a ver escrito acá, planteamos un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite. Ahora guarda, no podemos plantear que haya una ayuda económica para estos sectores y que le pidan hasta el ADN del abuelito, ¿no? Yo que fui bancaria, obviamente viene un gran industrial famoso y conocido, no le piden ni la fotocopia del documento. Pero viene el kiosquero del barrio, el pequeño almacenero, el tallerista que hace alguna tarea casi artesanal y le piden todos los datos históricos de cómo mueve su cuenta. Entonces, o no presentaste una declaración jurada, no puedes entrar. Claro, entonces nosotros exigimos créditos a tasa cero y sin pedir demasiados trámites burocráticos, porque esa gente además es la que le da de comer a un montón de gente en el barrio, reactiva en chiquito la economía, que hoy está solamente en crecimiento para un sector. Uh-huh. Otro sector está al horno, ¿no? Hablando en criollo. Otro sector que desnudó esta pandemia, que si bien mucho se sabía, pero quedó mucho más visible, es la cantidad de trabajo no formal que tenemos. ¿Cómo se hace para empezar a regularizar el trabajo informal? Bueno, gran problema en Argentina y que la pandemia efectivamente profundizó, ¿no? Porque acá esto hizo que algunos vivos se aprovecharan de esa situación, te echaban un viejo, te tomaban dos jóvenes, el 2x1 famoso con salarios miserables, ni que hablar del PPP o de alguno de estos programas, que incluso ahora quieren llevar algunas diputadas, como Natalia de la Sota, quieren nacionalizar esto en el Congreso, que es más precarización laboral y más ganancias para los grandes grupos empresarios. Mira, yo creo que esto tenemos, por un lado, medidas de fondo como un plan de obra pública, que no solamente sea la construcción de viviendas, de hospitales, de caminos, de rutas, que permitiría dar trabajo, sino también resolver el problema de los déficits habitacional, sanitario, educativo. Y también pondría en marcha un motor productivo que hoy está segmentado, ¿no? Es la soja o son los todos los agroexportadores que se frotan las manos a cada rato por las ganancias y la especulación del dólar. Y también hay otra medida que tiene que ver con dividir las horas de trabajo, disminuyéndolas para que se sume una población importante que hoy no tiene trabajo. Es decir, menos horas, más trabajadores, pero sí acá alertamos que tiene que ser con un salario igual a la canasta familiar. Esta es una de las propuestas que nosotros también estamos llevando al Congreso de la Nación y, por supuesto, terminar con el trabajo esclavo. Es decir, que mira, todavía existe, ¿no? Pero seguro, porque aunque no parezca, porque no hay ninguna cadena que ata los pies como era en la esclavitud, pero yo te cuento, el otro día pasó una jovencita en una bicicleta, en una motobici, con un bebé en su pecho, con un casquito chiquitito, ella con casco, el bebé también, y una mochila color roja en la espalda, que son las aplicaciones que llevan la comida, que le pagan 40 mangos los viajes, ¿no? Una criatura, no sé, debe haber tenido 2 años la bebé. Esto es imposible. Ahora, no hay un solo caso. Son cientos y cientos, y ustedes acá también lo tienen. Sí, ya llegó acá también. Acá lo tienen. Entonces. Sí, y que si te pasa algo, nadie se hace cargo. No, porque no hay ART, no hay absolutamente ningún instrumento legal que defienda, en este caso, al trabajador. Entonces, en realidad, creemos que hay soluciones, que incluso si los 7.600 millones de dólares no se hubieran ido al Fondo Monetario Internacional, se podrían haber mejorado un montón de aspectos de la vida cotidiana de la gente. Aumento de salario, jubilaciones, el 82% móvil, el tema de la obra pública, porque plata hay. El día 2 de agosto se le pagaron a los del Fondo Monetario Internacional, que no tienen una carita feliz. No tienen la carita feliz. Son sanguinarios porque nos saquean a los pueblos como los nuestros, ¿no? Dependientes siempre de los países del norte. Pero bueno, se pagaron 435 millones de dólares que se podrían haber hecho 230 hospitales. Y no digo el hospital cáscara vacía, sin, no, con médicas, médicos, enfermeras, camilleros, insumos, tecnología. Entonces, son temas que nos preocupan y nos ocupan, porque apoyamos todas las luchas, porque estamos incluso ayudando a organizar a los distintos sectores que no tienen sindicato. Bueno, ni que hablar del pacto de la burocracia sindical que ha apoyado todo, ¿no? En todos los niveles. Tanto a Macri, que nos hizo pasar todas las situaciones más penosas, pero también, obviamente, después continuaron pactando. Así que creemos que son los temas centrales y también te podría agregar el tema del ambiente. Y bueno, que acá es. Y acá, exactamente. Lamentablemente a diario lo tocamos. recién te preguntaba justamente el tema de si se pudieron apagar los incendios. ¿Sí? Bueno, es tremendo. Esto lo hemos vivido el año pasado, lo hemos vivido este año. Ahora, esto no es una casualidad, ¿no? Esto, recién leía una nota de la Asamblea de Sierras Chicas por el Monte, que expresa justamente el incendio es el camino para armar los caminos y las autovías, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Buteler, creo que es, el de Ticupil, el de Candonga. Entonces acá, si no puedo por la vía legal, entre comillas, mandando los papelitos, lo pruebo de la otra manera, con el fósforo. Bueno, basta de negocio inmobiliario. Entonces, en esto somos sumamente claros. Aparte, bueno, no es que estamos prometiendo algo, lo venimos demostrando y ustedes nos conocen. Hace 20 años que venimos peleando o más por la defensa del ambiente, el derecho humano al agua, proyecto que presenté en el 2006, el tema de en contra de la privatización del Grupo Rogio y de todos los negociados del agua, el tema de una ley que de verdad defienda nuestro bosque nativo y no la ley del desmonte, la 9814, que se votó en aquel momento y que debo aclarar que la voté en contra porque no había ninguna defensa de nuestra naturaleza a partir de esa ley. Y por otro lado, con el doble discurso del gobierno de la provincia de lo sustentable, ¿no? Invitando a que se actúe en zona roja, pero yo te doy plata para que después hagas la remediación. No, hermano, no, no se toca. Zona roja es zona roja y encima tenés que remediar lo que no remediaste con las leyes. Ustedes saben que tenemos prohibición de litio y de, no me acuerdo cuál era, uranio, uranio y litio. Bueno, tenemos una ley bárbara, hermosa, yo aprobé también, porque la trabajamos con las distintas asambleas. Bueno, no hay remediación en los gigantes. Entonces, muy linda la ley, pero ahora tenés que remediar. Bueno, y con esto del ambiente también tenemos políticas nacionales, somos parte de una gran agrupación, movimiento, coordinadora que se llama Basta de Falsas Soluciones, junto con Ambiente en Lucha, que es una construcción nacional. Estuvimos en contra de la extracción de petróleo con el método del fracking en las zonas, en las provincias del sur. Acompañamos acá, bueno, obviamente Monsanto, ¿no? Echar a Monsanto, fuimos parte, junto con vecinas y vecinos de Malvinas Argentinas. Pudimos echar a la empresa Black Horse de extracción de litio en Las Tapias. Hicimos una gran movilización con los pueblos de la zona. Estamos en contra de la megaminería y, por supuesto, que vamos a llevar el proyecto de ley de emergencia ambiental ya para que se termine con el saqueo de nuestro territorio también en Córdoba. Sí, sí. Acá lo sufrimos lamentablemente bastante a cotidiano, sobre todo con la cántera y con el desarrollo inmobiliario que hay. Te quería preguntar, relacionado al ambiente, digo, ¿cómo regularizar? Han recorrido muchas ciudades del interior y lo vienen haciendo. Villarrán es un claro ejemplo del crecimiento desmedido y desorganizado de una ciudad, calculo que otras no, lo habrán hecho de una manera más ordenada y termina repercutiendo en el medio ambiente, a nivel visual, a nivel cloacas, un montón de cuestiones. ¿Cómo se hace para empezar a organizar un ordenamiento territorial y un crecimiento que parece lógico, pero que debería ser ordenado? Bueno, hay una cura, un remedio, que me parece que tiene que ver con la incorporación de las y los vecinos, con la participación activa, con el control de las distintas determinaciones o herramientas que se utilizan a nivel legal, que no tienen legitimidad social. Bueno, la autovía de Punilla, ahora con la autovía del Chavascate. Estoy pensando en Casabamba, ¿no? Claro. Que ahí nuestra compañera Silvia Flamini, que va de candidata, una defensora tremenda del tema del ambiente, que tiene que cruzar el río a pie siendo docente para poder ir a dar clases, porque tiene que ir, si no, por la vía del ferrocarril, que ya tuvimos varios problemas con accidentes, y no hay forma, una comunidad, no importa el tamaño, no importa si son 100, 60, 20, son ciudadanos con derechos. Entonces, ahí está la cantera esta de este tipo que está avalado por el gobierno de La Calera, uh-huh, y que efectivamente no permite que se abra el portón de la cantera para que los ciudadanos, los vecinos, las vecinas puedan ir a casa. Entonces, bueno, tenemos en ese sentido la participación directa. Invitamos, cuando se dan estos casos, le abrimos la puerta de la legislatura, del Consejo Deliberante, del Congreso Nacional, porque son los que saben. Los gobiernos tocan de oído. Los gobiernos a veces tienen que estudiar el libreto un ratito antes de la conferencia de prensa. Lo veía el otro día a Cabandier, con el tema de las explicaciones que daba sobre la sequía que hoy está teniendo las costas del Paraná. Y ahí también hay un negocio inmobiliario importante. El tema de la protección de los humedales. Entonces, tenemos un problema que no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, que en el 2050 no hay posibilidad que pueda ser habitable, literalmente, este planeta. Todo tiene una explicación, el calentamiento global. El otro día salió un documento muy importante. Y el problema es que quienes deterioran el ambiente no es vos que te lavas las manos 4 veces y derrochás el agua. El problema ahora son las granjas porcinas que van a necesitar toneladas de agua y que terminan siendo un negocio para un sector. Ni que hablar de lo que usan para el fracking también, ¿no? Las toneladas de agua. Entonces, no es la familia que se lava las manos o que hay que guardar el agua en un tachito y usar varias veces. No, pasa por otro lado, las grandes industrias, que además después no hacen ningún tipo de remediación. Entonces, el tema del ambiente está en uno de los principales objetivos nuestros, y generar conciencia que la lucha es en la calle. Liliana, una de las últimas mías, digo, ¿qué se le dice al vecino, a la vecina que nos está escuchando, para que vaya, para que vote, para que los acompañe primero en las primarias y después obviamente en las legislativas? Bueno, que queremos representar a toda esa camada de jóvenes y de trabajadores que está muy descontento con la realidad, que no crean que la opción es Milei ni los libertarios, porque esos no pelean por ninguna libertad, porque sin igualdad tampoco hay libertad. Y que sí a hacer una aclaración de que nuestra lista con la compañera Laura Vilches, que se llama Fortalecer la Izquierda, es la única lista unitaria. Lamentablemente hay 3 listas del Frente de Izquierda Unida. Yo lo quiero plantear porque en realidad la gente se puede confundir, no solamente el MCT, que no entendemos muy bien qué significa con esto de renovar la izquierda, porque en realidad hace 10 años que hemos conquistado la mayor unidad posible, pero tenemos la rotación de la banca, que es lo más revolucionario que hemos visto o que hemos podido encontrar, porque estás un tiempo vos, un tiempo vos, un tiempo yo. Entonces hay un espacio para cada uno de los agrupamientos que conformamos el FITU. Y por otro lado, porque no tiene que ver con la edad de los candidatos. El problema, justamente, a los que hay que renovar es los dinosaurios que están allá en el Congreso, que votan en contra de las mujeres, en contra de la juventud. Entonces quiero plantearlo porque dentro de la lista Fortalecer la Izquierda conjugamos trayectoria, coherencia, compromiso con esta renovación, Laura Vilches, Noel Argañará. Bueno, ustedes lo conocen a ese Perecini, ¿no? Que no está en Argentina hoy. Pero Ezequiel es producto de esta renovación también. Yo hace 8 años que no tengo cargos políticos, soy jubilada bancaria, sí una militante comprometida para transformar realmente la realidad. Así que somos la única lista unitaria conformada y encabezada por 2 mujeres y somos nosotras las que en las calles defendemos lo que ellas no hacen por las mujeres. Liliana, ¿hubo alguna posibilidad de ir todos juntos en la previa? ¿O da la sensación a veces, sobre todo con el MST, que es casi imposible verlos juntos? Ellos entraron en el año 2019 al Frente de Izquierda Unida sin paso, claro, aceptando incluso el programa, esto de la rotación. Pero recordemos que también ellos vienen de alguna experiencia que nosotros no compartimos, pero que es muy bueno que hayan entrado al Frente Izquierda Unida, que es haber estado con Juez, o en el caso a nivel nacional con Pino Solanas y su agrupamiento. Entonces, en esto también decir, si hay que corregir, hay que mejorar, obviamente estamos dispuestos a dialogar, nadie le tiene miedo a ningún debate, pero creemos que hoy en las PASO, frente a esta tremenda realidad que estamos viviendo, teníamos que unificar más que nunca para poder combatir a los que son responsables de todo esto, al PJ, al UCR, al PRO y a todos los que ahora se disfrazan de buenitos y de salvadores y que descubrieron la pólvora. Y esto lo digo así tajante, porque en realidad en esta situación fortalecer la lucha, no solamente para tener diputados, porque sería bueno tener el primer diputado o diputada cordobés de la izquierda en el Congreso, sino para apoyar la lucha. Porque después de las elecciones, el Fondo Monetario Internacional va a pretender que el Congreso vote el pago de los 50.000 millones que sacó Don Macri. Y que ahora se lo tiran al pueblo y nosotros vamos a decir no. Por eso, el ajuste y todo lo que hemos discutido hoy muy lindo acá en la mesa tiene que ver con el ajuste que ya tenemos, pero con el que se va a venir también. Y necesitamos movilizar para decirle, no pasarán. Vamos por los derechos de las mujeres, vamos por los derechos de las disidencias, por el ambiente. Y necesitamos gente que grite ahí en esa cueva, como digo a veces, que queremos estar ahí para decir todas estas cosas, porque lo hicimos en la legislatura de Córdoba, en el Consejo Deliberante también, pero para organizar la lucha en la calle, porque hay que mirar Chile, Colombia, Perú. Estamos en una Latinoamérica que no se banca el ajuste, que no se va a bancar que esta crisis que no generamos nosotros, que generaron los grandes grupos empresarios, la termine pagando el pueblo trabajador. Entonces, en algún momento hay que poner el cascabel al gato, en las luchas y en el Congreso. Por eso hay que votar la lista 2B, que es la lista Fortalecer, que va a tener la fotito de Laura, la fotito mía. Ah, acá lo tenemos, ahí salen. Ahí, sí, Laura también es muy conocida, fue legisladora gracias a la rotación de la banca y gracias a la unidad de la izquierda, y también fue concejal en la ciudad de Córdoba, por primera vez, también con la rotación, ¿no? Porque en esto, un tiempo cada uno, un tiempo para poder defender el programa anticapitalista que tenemos. Te queremos agradecer este tiempo con la radio. Queríamos escucharte, hablaste de todos los temas, ¿no? No te quisimos interrumpir. El discurso va a estar por todos lados, ¿no? Y el de ustedes desde hace un tiempo que es este. Y queríamos tenerte acá en la mesa para que les cuentes acá a la gente en Villa Allende de cuál es la propuesta de esta lista 2B, Fortalecer la Izquierda. Muchas gracias, Liliana. Gracias a ustedes. Y quien se quiera comunicar con nosotros y nosotras, ustedes pueden están habilitados, digo, no hay ningún problema en que se comuniquen, que nos escriban, damos la cara. Siempre del mismo. No, lado. Y después que la otra, ¿no? Siempre que te consultamos, nunca nos apagaste el teléfono. O sea, en esta elección, en la anterior y por otros temas también, ¿no? Así es, a disposición. Muchas gracias, muy linda la nota. Tucu, cortito, sí. Agradeciéndole a Liliana. No, simplemente pues estamos hablando de la realidad de la provincia, del país, en el marco de la pandemia, y no quería dejar pasar el bloque, porque recién al comienzo, cuando Liliana hablaba de sobre todo las residencias y demás, primero mandarle un saludo a nuestra compañera Lucía Arguedo, que hace más de un año y medio que no tiene contacto físico con su abuela. Y después pedirle al PAMI que de una vez por todas, y al COE y a quien tenga que ser, que actualice los protocolos para las residencias. Porque realmente la están pasando mal los adultos mayores y los familiares. Y después, brevemente, sé que es medio utópico, pero pedirle un gesto de humanidad también al PAMI, que cuando conteste algo a través de las redes sociales, que no lo haga con una computadora, claro, pues termina siendo igual o más irritable que la situación que están viviendo. Así que digo, ya después de un año y medio, sería hora que el PAMI, el gobierno de la provincia o quien sea, se ocupe de actualizar los protocolos en cuanto a la residencia, porque la verdad lo están pasando realmente mal. Así que nada, le queríamos mandar un saludo a nuestra compañera, lo hizo público en las redes, y por eso lo decimos público al aire. Liliana, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen día, y también saludo a todos los oyentes que tienen. Bueno, hasta recién charlábamos con Liliana Olivero, está como precandidata para diputada de la lista 2B, Fortalecer la Izquierda, junto a Laura Vilches como senadora nacional. Nosotros nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas acá en Anexados. Ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece.